Hola, ¿cómo están? Espero que bien. Bueno, me presento. Mi nombre es Rocío Grimado y soy estudiante en la Universidad Nacional de Pilar de la carrera de Comunicación Digital. Y bueno, quería contarles que me salió la oportunidad de ir a cubrir los Juegos Olímpicos Juveniles Sudamericanos a Panamá, que se van a estar haciendo del 12 de abril al 26 de abril. Y bueno, era para pedir apoyo esto. Para contarles, bueno, que para pagar mi viaje estoy haciendo rifas, cosas dulces, ofrezco sesión de fotografía, ya que soy estudiante de fotografía también. Y nada, todo el mundo que le pueda dar difusión y obvio que nos puedan apoyar en las redes, nuestro TikTok y nuestro Instagram nos encuentran como Aura. Vamos a estar subiendo todo el contenido ahí. Y bueno, todo el que quiera ayudar, ya sean marcas como sponsor o lo que sea, me pueden contactar en el teléfono 1164-787619 o en mis redes sociales, Grimado Rocío. Así que nada, muchas gracias por su tiempo y por estar difundiendo esto.